Hola, muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar AM690 y nos transmite en forma simultánea la radio neuen.zonasinergia.com.ar, Radio Sinergia de aquí de Capital Federal, y la FM 97.5 Acuario de la ciudad de Leandro N. Alén, en la provincia de Misiones. Saludamos allí a nuestras amigas y amigos misioneros, como también a nuestros oyentes de Radio Neuen y, por supuesto, de la M690 y de la Retaguardia. En la Retaguardia, operando técnicamente, nuestro compañero Nacho Álvarez. También saludamos a nuestro operador técnico en la 690, quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Bien, y ya llegamos al tercer último mes del año, se entiende, ¿no? Sí, el tercer último mes, dije bien. Primero de octubre, parecería que fue hace dos siglos que asumió Javier Milei, el que se dice presidente de Argentina, no diría de los argentinos. Primero, porque no es el presidente de todas y todos los argentinos. Segundo, que en Argentina viven otras personas que no son ni argentinas ni argentinos. O sea, es el presidente de la República Argentina. Dejémoslo ahí, con eso es suficiente. Hizo un acto el sábado pasado. Presentó en Sociedad Política a su hermana Karina Milei. Le falta un poquitito para hacer una mediocre oradora. Con eso les digo todo. Y hablar de los contenidos. Ya con eso ya sería hablar, esperar muchísimo. Pero bueno, es lo que hay, porque evidentemente del otro lado no hay nada, no hay nada rescatable, ¿no? Hay políticos de años de experiencia, pero donde tampoco aportan nada, si no, no hubiéramos tenido este gobierno que tenemos ahora. Así que ni los gobernadores que tenemos ahora, ¿no? Como por ejemplo el de Córdoba, Yayora creo que se llama, ¿no? Que están pasando las y los cordobeses una situación muy jodida, para decirlo en francés antiguo, con los incendios que están habiendo allí en varias ciudades. Así que si tenemos suerte, vamos a hablar con un guardaparque de ahí de la provincia de Córdoba. Gabriel Brizuela, que vamos a tratar con él, que nos explique un poco las razones de los incendios, las razones de por qué no se apagan, o por qué está tan complicado el tema y hay tantas informaciones cruzadas, ¿no? De que sí, de que no, de que los brigadistas, que los bomberos, que los policías, que la ETAC, que los vecinos. Bueno, la verdad, yo a esta fecha, con todo lo que he leído, no me queda claro mucho. Lo único que sé es que se están quemando miles y miles y miles de hectáreas en una provincia donde es hermosa, ¿sí? Y donde tiene una arboleda, unos bosques que son muy lindos, ahí entre medio de las sierras y demás. Así que bueno, vamos a tratar de hablar con él en unos minutitos. Nos llegó una, no sé si una versión, nos llegó una información que hasta ahora es extraoficial, de una reforma educativa en el nivel secundario que el gobierno de Mauricio Macri está implementando o quiere implementar acá en la Ciudad de Buenos Aires. Para eso consultamos con alguien que con nosotros ha hablado muchísimo del tema educativo. Ella es la secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS, ¿no? De la Asociación de Educadores de Media y Superior de la Ciudad de Buenos Aires. María Isabel Grau, que nos va a decir un poco qué es lo que ellos suponen o lo que tienen como información, aunque sea extraoficial, de este cambio que quiere hacer el gobierno. Y bueno, nos va a quedar un minutito como para convocar a la marcha de mañana, que se suman no solo la comunidad universitaria, sino de varios sectores de la sociedad, gremios, organizaciones sociales, partidos políticos, desde la Unión Cívica Radical hasta el peronismo y el FIT, la izquierda. Así que bueno, vamos a ver un poco y dar alguna información de cómo va a desarrollarse mañana esta concentración que se va a hacer justamente a un día del vencimiento del plazo que tiene el gobierno de Javier Milei para vetarla, como ha dicho en su oportunidad, la ley de mejora educativa que se había votado en el Congreso, ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué pasa y trataremos de poder tener la comunicación desde Córdoba con Gabriel Brizuela. Y mientras tanto, Nachito, si te parece, vamos a un separador, a los anuncios y volvemos. Puede ser. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Vai mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu. Sinto o canto da noite na boca do vento, fazer a dança das flores no meu pensamento, traz a pureza de um samba, sentido marcado de mágoa de amor. O samba que mexe o corpo da gente, o vento vadio embalando a flor. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Mostrar esta saudade, sonho meu, com a sua liberdade, sonho meu. No meu céu a estrela guia se perdeu, a madrugada fria só me traz melancolia, sonho meu, sonho meu, sonho meu. Vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu. Bien, ahí escuchábamos el primer tema de María Bethania con Gal Costa. Hoy vamos a escuchar a María Bethania. Y ya está en comunicación con nosotros Gabriel Brizuela desde la provincia de Córdoba. Él es guardaparque, para ver si nos puede explicar un poco más o informarnos sobre toda esta situación que se ha dado, para mí confusa, lo digo por lo menos desde mi punto de vista, desde mis conocimientos o querer conocer el porqué de estos incendios que ya llevan varias semanas, me parece. Ya Brizuela, ya Gabriel nos va a explicar. ¿Cómo te va, Gabriel? Luis Sanquio te saluda. Buenas noches. ¿Te va? ¿Cómo andan? Bueno, buenas tardes. Bien, bueno, por primer pregunta, ¿vos sos guardaparque? ¿En qué zona estás? Yo soy guardaparque nacional, en este momento destinado en el Parque Nacional Quebrada del Condorito, en la provincia de Córdoba, en lo que se conoce como las altas cumbres, digamos, ¿no? Dentro de lo que es las sierras de Córdoba, serían las altas cumbres, las sierras grandes de la provincia de Córdoba. Qué lindo, hermoso. Digamos, para que la gente se ubique entre Carlos Paz y Mina Clavero, digamos, sobre la ruta E34 que une las localidades de Carlos Paz con Mina Clavero. Ajá, bien. Y primero, ¿cuánto hace que se iniciaron estos incendios de campo? Mirá, en realidad los incendios grandes, estos que han conmovido a toda la provincia y que han trascendido nacionalmente, todo fue hace 13, 14 días con el día de hoy. 14. Es decir, hace exactamente 2 semanas. Pero en realidad empezaron en agosto cuando se quemó un área de reserva, un área militar que se llama áreas de reserva de la defensa, de las defensas, porque sí, pertenecen al Ministerio de Defensa de la Nación, aunque tenían un convenio con el ahora extinto Ministerio de Ambiente de la Nación, que ya no existe más. Pasó a ser una subsecretaría, así primero bajó de rango, y a partir de ese convenio las áreas que se llaman las antiguas áreas militares pasaron a ser áreas, digamos, de gestión compartida entre las Fuerzas Armadas y parques nacionales. Y esto, entonces, te decía, en agosto arrancaron unos fuegos en el área de reserva a partir de unas maniobras que se hicieron ahí, unas maniobras militares, digamos, de práctica, de simulacros, sí, etcétera, con uso de utilización de explosivos, de bengalas, que terminaron prendiendo fuego y ahí arrancó un incendio muy grande. Se quemó una parte de esa reserva, de esa área de reserva, incluso llegó prácticamente sobre la autopista que une Córdoba con Carlos Paz y estuvo cortada durante varios días por presencia de humo que hacía, claro, directamente intransitable. O sea, ahí arrancó ya todo esto y después se quemó de nuevo a los 15 días. Se volvió a prender en otro sector de nuevo con maniobras militares. Es decir, a pesar de haber trascendido que ese había sido el origen de ese fuego, lo volvieron a hacer. Así que bueno, eso después obviamente... Pregunta muy tonta de mi parte. ¿Va el ejército a hacer maniobras militares y no lleva nada para prevenir un tipo de estas cosas, cuestiones que se pueden llegar a dar? Aparentemente no llevaron nada, a pesar de que ellos por ahí tienen sí alguna brigada o algún sector, tengo entendido, de dentro del propio ejército que tiene una especialidad en el tema de combate al fuego. Claro. Pero por otro lado, el hecho de estar vinculado con parques nacionales también, los brigadistas de incendios forestales de la provincia de Córdoba, del sistema provincial de fuego, pero también brigadistas nacionales intervinieron en esa, colaboraron en el combate a ese fuego que se generó en ese momento. Y después arrancó en la zona de Punilla Norte, en el valle de Punilla Norte, viste, Punilla tiene como, está dividido en dos grandes sectores, norte y sur. En el norte, sí, están las localidades más conocidas de Capilla del Monte, La Cumbre, Los Cocos, Cruz del Eje, todo ese sector. Son incendios que están aislados entre uno y otro, no es que hay una continuidad donde se va extendiendo el fuego en la misma área en extensión. Son distintos fuegos. No, más o menos hay una continuidad. Hay una continuidad del punto de vista geográfico, del punto de vista altitudinal. Existe una continuidad. Por ejemplo, el incendio que inició en Capilla del Monte, que fue el más feroz, después rápidamente se propagó a otra localidad que se llama Los Cocos, a otra que se llama San Esteban. Son todas localidades que están una al lado de la otra. Claro, y San Marcos Sierra también, ¿no? Ahora San Marcos Sierra, todo eso está dentro de la propia región esta que te digo, de Punilla Sur, de Punilla Norte, y ahí entonces el fuego se hizo imparable y tuvo una continuidad enorme. Hubo un gran despliegue del personal, sobre todo bomberos voluntarios de las diferentes localidades afectadas, y concurren ahí también bomberos voluntarios de otras localidades que se hacen presentes para combatir el fuego, a lo que se suma en la provincia de Córdoba dos unidades, se podría decir, especializadas, dos equipos técnicos. Uno que es la ETAC, se llama, que es equipo técnico de acción ante catástrofes, es el nombre que tiene, digamos, por sus siglas se lo conoce como ETAC, y el otro que es la DUAR, que es una división también de la Policía de Córdoba. Ambas están dentro de lo que sería la Policía de Córdoba, como dos equipos de respuesta ante las catástrofes y ante los incendios forestales, con alguna... Sí. Al menos... aparentemente con algún nivel de preparación, digamos, digo aparentemente. Ahora, porque bueno, están muy cuestionadas. Ayudanos a pensar, o por lo menos a mí, Gabriel, estamos hablando con Gabriel Brizuela, él es guardaparque en la provincia de Córdoba, porque acá han llegado informaciones, mirando la televisión, leyendo los diarios, donde hasta estas, no sé si es estos organismos, el ETAC o demás, se le ha impedido incluso a gente... a voluntarios, a brigadistas voluntarios que actúen ayudando a apagar los incendios, ¿es así? Sí, eso es así. Eso lo están denunciando fundamentalmente un conjunto de brigadas forestales comunitarias. Esto es importante tener en cuenta porque no es la primera vez que Córdoba está arde, como se dice. Todos los años se repiten situaciones de este tipo en la estación seca, agravada por las condiciones, digamos, climáticas, el cambio climático que el gobierno nacional niega rotundamente, digamos, su afán negacionista. Bueno, no solamente niega el género, niega las disidencias, niega los derechos humanos, niega todo, niega los desaparecidos, sino que también llega el colmo de negar el cambio climático. Entonces, agravado por una situación de sequía extrema que se viene dando en los últimos 3 años, fundamentalmente en las estación seca se produce muy muy seguido este tema de los incendios forestales, por supuesto que tratando también en un sentido de instalar la idea de que es algo natural, de que ya llega la temporada de incendio, entonces todo se prepara para que cuando llegue la temporada de incendio se hacen toda una serie de preparativos, digamos, para intervenir cuando el fuego se presenta, pero en realidad no es así, no es algo que sea absolutamente natural, sino que es algo que está probado y claramente este cruce de intereses, ¿no?, de rivalidad, supuestamente, ¿es por una cuestión de prestigio profesional o hay otros intereses que están atrás? Mirá, en mi opinión, evidentemente las brigadas comunitarias se han tenido que conformar en los últimos años en las propias localidades afectadas por el fuego, teniendo en cuenta que en muchos casos, entre los preparativos de la temporada de incendios forestales y cuando el fuego se hace presente, muchas veces no son atendidas esas algunas comunidades y algunas localidades, algunos sectores de esas comunidades serranas, no son atendidas como corresponde. Muchas veces son dejadas de lado, digamos, por un lado, y se concentra todo el accionar y todos los recursos disponibles a salvaguardar sectores, digamos, que son productivamente más importantes o que tienen que ver con los negocios inmobiliarios y todo este tipo de cuestiones, barrios privados, entonces muchas veces se los deja, no se los tiene en cuenta. Pero hay otro elemento que han tenido en cuenta y que tienen muy presentes estas brigadas comunitarias que se han ido conformando, que es que el problema central es la quema, digamos, del monte nativo, del bosque nativo, de los ambientes serranos, de los ecosistemas serranos que son permanentemente devastados, digamos, por estos incendios forestales, y que usando el artilugio del cambio de uso del suelo, digamos, se vulneran leyes de protección del ambiente que impiden el desarrollo inmobiliario, impiden el avance de la frontera agroganadera en los territorios donde ha habido incendios forestales por 30, 40, 50, 60 años. Eso está, por ejemplo, en la Ley Nacional del Manejo del Fuego, que es la 26.815, fundamentalmente en un articulado que prohíbe eso y que con el DNU 70 del año pasado, 70-23, y en parte también contenido ahora en la Ley Bases, se derogan, se modifican esos los artículos que prohíben el avance residencial, el avance de emprendimientos productivos, ganaderos, mineros, etcétera, en esos sectores que han sido quemados por 60 años. Y esto, pero eso, a pesar de que esa ley estaba, y que ahora, digamos, está en duda, a partir del avance de este nuevo gobierno, y también la ley de bosques, la ley de protección ambiental de bosques nativos, que es la 26.331, que es la famosa, se conoce como ley de bosque, la ley de ordenamiento territorial, que también pinta el mapa, digamos, de verde, rojo, verde y amarillo. Las zonas que están pintadas de verde son zonas que son productivas, digamos, y que son zonas que pueden ser sacrificadas, digamos, en función sobre todo de la actividad agroganadera, de las actividades productivas, industriales, mineras inclusive, pero las zonas que están pintadas de roja son zonas intangibles, y las de amarillo están a mitad de camino, como un semáforo. Son las de amarillo, son las que normalmente se puede hacer algún cambio de uso del suelo, está contemplado el cambio de uso del suelo, pero en las zonas rojas no. Entonces, una vez que se le prende fuego a esas zonas rojas que se queman completamente, viene un pedido de cambio de uso del suelo y empiezan a aparecer ahí las excepciones: soja, pasto, barrios privados, canchas de golf, emprendimientos turísticos, etcétera. Ahora, dale. En función de esto, estas brigadas forestales comunitarias o autogestionadas, autoorganizadas en las diferentes localidades, se han plantado. Sí, no sé si se escucha bien, perdón. Ahora sí, dale. Se han plantado esas brigadas comunitarias autoorganizadas, se han plantado, digamos, diciendo, bueno, nosotros somos defensores del monte nativo, del bosque nativo y de, fundamentalmente, de los ecosistemas, de los ambientes naturales, que pareciera que, bueno, obviamente no pareciera, digamos, está bastante claro que el gobierno de Córdoba, en particular, está representando los intereses de ese sector, sobre todo el sector, digamos, el productor de oleaginosas, de granos, representante de sectores del lobby inmobiliario, de la especulación inmobiliaria, del sector minero, es decir, todos los sectores que hoy están contemplados también dentro de ya la ley bases como un capítulo completo con esto del RIGI, ¿no? Que capaz que ustedes ya lo han estado charlando en su programa y es algo que se viene discutiendo mucho en las organizaciones defensoras del medio ambiente. Entonces eso también está ahí, porque es como que hay una idea de, bueno, si es monte que se queme, mientras no esté en peligro, este es el discurso oficial, ¿no? Si mientras no esté en peligro las zonas de vivienda, las zonas residenciales, de las localidades, de los pueblos, el monte que se queme, esta es la línea, digamos, ¿no? Entonces, obviamente una vivienda se puede reconstruir, no es que esté bien que se queme una vivienda, los incendios son cada vez más de interfase, porque, para que ustedes se den una idea, el 97% del monte del bosque nativo en Córdoba ha desaparecido, solamente queda un 3%, y incluso a partir de esto del RIGI, están haciendo un lobby enorme para modificar la ley de ordenamiento territorial y de bosques nativos de la provincia, la ley provincial, que es la 9814, haciendo un lobby terrible para que si no, hasta ahora no la habían modificado, es porque ha habido una gran lucha y una gran resistencia de las comunidades, de las sobre todo de las sierras chicas y de las sierras grandes de Córdoba, y de los de estas organizaciones defensoras del ambiente, del medio ambiente, que han impedido que se haga esa modificación. Pero cada vez que pueden, vuelven, incluso con presentando proyectos en la legislatura provincial, que después son vallada la legislatura, con represión a las organizaciones que se movilizan. Bueno, un escenario que viene de hace muchos años, digamos, que no es nuevo, que ahora está previsto que se profundice. Gabriel, volviendo al tema del fuego propiamente dicho, esta puja que hay entre estas brigadas, como vos decís, hay brigadas de voluntarios de la zona, con esta gente del ETAC y demás, esta gente que es estos grupos de élite, como vos me dijiste, o grupos de catástrofes que atienden... ¿Están capacitados técnicamente para combatirlo? Porque si son tan, ya tendrían que haber empezado a apagar fuego. Sí, opino que no. Opino personalmente, opino que no. No soy el único que piensa así. Nosotros en Parques Nacionales tenemos departamentos. En la mayoría de los parques existen departamentos que se llaman ICE, Incendio, Comunicaciones y Emergencia, donde hay un personal que se dedica... Fundamentalmente son brigadistas de incendios forestales y reciben una gran capacitación en el tema en materia de incendios forestales, no solamente desde el punto de vista más técnico, digamos, de cómo se combate el fuego, sino también sobre cuál es la génesis del fuego, cuál es el origen del fuego, cómo se comporta un fuego, cuáles son las variables que hay que tener en cuenta, fundamentalmente del tipo de las variables meteorológicas, las condiciones de viento, de ráfagas, de viento, los vientos rotativos, los vientos que genera el propio fuego, digamos, ¿no? Que calienta el aire, que genera como un viento propio, digamos, que tiene un patrón de movilidad propia, las condiciones de temperatura ambiente. Y también de la humedad. Entonces todos esos factores son tenidos en cuenta en forma continua, permanente, por personal especializado, y que va haciendo y que tiene, digamos, aplica toda una serie de protocolos y técnicas, digamos, para el combate del fuego. Pero además también conocen acerca de cómo prevenir estos fuegos, hacen un trabajo de prevención, se hacen quemas prescriptas, se llama, que son durante el año, no en la estación seca, sino en la estación húmeda, en la estación lluviosa, se pueden prender algunos sectores tratando de que sea con mucho control de tanto, digamos, de equipos para mojar fundamentalmente y enfriar esos puntos, digamos, cuando se produce una quema controlada, y además en una temporada en la que no se ve, no hay peligro, digamos, de que eso se pueda descontrolar. Claro. Claro. Una vez en el terreno también se aplican técnicas, como por ejemplo son los contrafuegos, porque lo que se hace es, por supuesto, previendo en todo momento y teniendo en cuenta en todo momento cuáles son las condiciones de propicias para poder hacer algo así, es cortarle la continuidad al fuego, prendiendo algún sector para que el incendio que viene, que es más grande, es como si lo succionara, ¿viste? Como si succionara. Esos son los cortafuegos. Esos son los cortafuegos, que son técnicas que se aplican en todo el mundo, existen en todo el mundo, donde vos podés quemar algún sector para quitarle continuidad e impedir que avance hacia otro sector. Es decir, como que vos sacrificás una pequeña zona para que tenga continuidad y salvaguardar el resto, digamos, ¿no? Un sector más grande. Sí. Eso suele ocurrir, como también se hacen, se rodea el perímetro del fuego y se hacen líneas cortafuego con secuencia de herramientas, con motosierra, en algunos casos, digamos, donde hay un impacto, evidentemente, sobre el ambiente, pero que es un impacto que está y se intenta controlar y minimizar para que no tenga un impacto mayor el incendio que está avanzando sobre el monte, o sobre el ambiente natural. Pero el problema está en que estos organismos del Estado provincial fueron creados fundamentalmente por un gobierno que ha hecho que hace del extractivismo y del saqueo ambiental su razón de ser fundamental, eso, digamos. Eso, ¿no?, es lo que te quería consultar. Porque si yo mal no recuerdo, en el gobierno de Schiaretti, una de las cosas donde la comunidad de las zonas estuvieron en lucha era porque en muchos de esos campos él quería hacer la autovía, ¿verdad? Totalmente. Mirá, la autovía se llama Autovía de Punilla, y es la Autovía de Punilla Norte, ¿eh? O sea que es ese sector en particular que se ha visto. Pero ahora ya está construyéndose, todavía está en una situación, digamos, de grave riesgo, si bien está en algunos casos controlado los incendios más grandes, hay focos que se reinician, que corren riesgo, la lluvia no llega, las condiciones son extremas, y la temperatura cada vez está más elevada, la humedad está cada vez más baja. Allí habría ya un motivo de sospecha, por lo menos. Por lo menos, sí, claro. Mirá, en realidad, yo personalmente lo que opino es que estas unidades, estos cuerpos de élite creados por Schiaretti han sido puro humo, digamos, ¿no? Como un poco, sí, para, digamos, usando esa, paradójicamente, ese feminismo, claro. Porque es como mostrar, digamos, que hace una, que crea y destina un equipo donde más o menos hay unos 900, en el caso del ETAC, 900 personas que trabajan ahí. Y si bien es cierto que en una primera instancia se reclutó de los cuarteles de bomberos voluntarios, digamos, personal especializado, después eso no siguió siendo así, incluso se les restó un aporte económico a los cuarteles de bomberos, que reciben unas becas en algunos casos para poder comprar insumos y cosas elementales como la comida para ir al fuego, etcétera, y en el mejor de los casos, después de muchos años de ser bombero voluntario, te podés retirar con una jubilación mínima, que como ya sabemos, sí, digamos, una jubilación de indigencia. Son algunas de las cosas que pueden, pero justamente crear esta fuerza, digamos, y destinar una cantidad enorme de recursos, camionetas 4x4, equipos, equipamiento, ropa ignífuga, kit forestales con agua, herramientas, etcétera, fue más una puesta en escena, digamos, de un, claro, gobierno que viene detonando y depredando el bosque nativo, y eso fundamentalmente fue más bien marketing, digamos, marketing político, otra cosa. No es un personal realmente con una gran capacitación, con una gran capacidad, ni uno ni otro, ni Letán ni Leduar. Uh-huh. Y eso lo saben muy bien compañeros y compañeras que son brigadistas, que tienen muchos años de trayectoria y de experiencia, que los ven en el terreno. Pero hay otro tema que no se toca mucho, sí, que es que ninguno de esas dos unidades, ninguno de esas dos, esos dos equipos técnicos, tienen responsabilidad o jurisdicción en los lugares donde intervienen. Ellos llegan, montan todo el operativo, intervienen con sus métodos y después se van del lugar. Son los bomberos voluntarios los que tienen jurisdicción, los bomberos voluntarios del lugar, sí, los que tienen jurisdicción. Entonces, si el fuego se produce en Capilla del Monte, son los bomberos voluntarios de Capilla del Monte los que están a cargo del fuego en el terreno, en el territorio, son los que tienen jurisdicción, y el resto del personal se subordina a la dirección o el comando, digamos, del cuartel, claro, de bomberos, claro, voluntarios. Claro. Estos equipos se manejan de manera bastante autónoma, digo, TAC, todas estas fuerzas van, hacen lo que les parece a ellos que tienen que hacer, porque supuestamente son los que saben del tema, y luego se retiran. Si eso queda después descontrolado, no es un problema, no tienen una responsabilidad real, digamos, sobre el territorio, perfecto, donde intervienen. Esa es la otra cuestión. Gabriel, y por otra parte, sí, lo que vos dijiste recién también es muy importante tener en cuenta, que es que ellos lo que hacen es, lo que están haciendo hoy, y eso es lo que ha generado muchos roces y muchos conflictos con las brigadas forestales comunitarias, es hacer una especie de barrera que impide la intervención de ese personal. Un personaje nefasto que ha sido ahora, está preso y ha sido condenado por una cantidad de barbaridades, sí, de abuso de poder, de incluso de abusos sexuales y violación, como es Diego Concha, que fue el referente, el jefe de defensa civil en la provincia de Córdoba, que tuvo, fue el que estuvo en la creación de estas sí. de estos cuerpos de élite, y que evidentemente, como vos decís muy bien, durante una década se quemó Córdoba y no realmente, si hubiera sido tan efectivo, eso no hubiese ocurrido, digamos, y no de ninguna manera ha sido así. Vos sabés que vos me decís de Diego Concha y yo te iba a preguntar si es la misma persona que estuvo involucrada en el secuestro y posterior asesinato de Cecilia Basaldú en Capilla, que se juzgó en Capilla del Monte, ¿no? Sí, mira, hay una... Que hoy está justamente... Él estuvo involucrado en la investigación para desviar la atención con la fiscal. Sí. Y después se terminó preso, como decís vos, por acusación y se condenado por abuso sexual de a su pareja, me parece, ¿no? De su expareja lo denunció por violencia y claro. Una bombera que estuvo a cargo, que funcionaba con él, lo acusó de violación. Sí, señor. Y finalmente eso se pudo probar y ahora el tipo está detenido, está preso. ¿Y qué maneja desde la cárcel, por esto? Y mirá, hay eso no te lo puedo afirmar ni te lo puedo, pero hay muchos rumores respecto a estas cuestiones también que están ahí en el medio. Hemos visto cosas increíbles, que eso son como creo que un abogado defensor planteó que tenía que tener salida esporádica porque era el único que podía salvar a Córdoba de los incendios forestales. Cosas insólitas como esa. Lo que sí está claro es que estas unidades juegan un rol bastante represivo, siendo parte de la policía de la provincia de Córdoba, en los territorios donde intervienen con el fuego, persiguiendo a los brigadistas comunitarios, a las brigadistas comunitarias, tratándola. La política de histórica de este sector, y de Diego Concha en particular, fue que los vecinos no se metan, porque no tienen capacitación, porque estorban al personal que sabe, al personal técnico, porque no tienen la indumentaria correcta, porque agravan la situación de riesgo. Todas estas brigadas se han ido capacitando, intentando profesionalizarse, exigiéndole también al propio Estado capacitaciones para poder intervenir de manera cada vez más eficaz, y han tenido una preocupación permanente y fundamentalmente la conciencia de la defensa, digamos, de los ambientes naturales, teniendo en cuenta que un árbol que se pierde, que tiene 200 años, no se recupera más, digamos, ¿no? Bueno, Gabriel, una locura. Sí. Gabriel, te agradezco, fue una charla con un informe, la verdad que por lo menos a mí me aclaró mucho de lo que en estas últimas semanas yo venía escuchando, y espero que a nuestros oyentes y a nuestras oyentes lo mismo. Así que te agradezco y bueno, esperemos que por lo menos el fuego se vaya apagando. Después quedarán las culpabilidades. Hoy lo principal es... quedará la discusión de cómo se hace la remediación, de qué manera se logra un nivel de participación importante, digamos, y un involucramiento de cada vez más gente. Lo que sí me parece que ha sido un poco la gota que rebalsó el vaso, y ha generado, digamos, una gran conmoción, una gran discusión en toda la provincia de Córdoba, y hoy hay como un poco más de claridad respecto de qué se juega, digamos, dentro de esta situación, que es lo que perfecto. Te agradezco mucho, Gabriel. Buenas noches, ¿eh? Chau. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, Nachito, nos queda alguna pauta o algo y volvemos en todo caso. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecidos. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Y después de este exhaustivo informe que tuvimos a cargo de Gabriel Brizuela, guardaparque ahí en la provincia de Córdoba, nos venimos para la Ciudad de Buenos Aires porque, como había comentado, teníamos esta información extraoficial que nos habían que nos había llegado respecto a una reforma estructural en las escuelas de la secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar a Marisabel Grau, secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMI, a ver qué nos dice respecto a esto. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de Jorge Macri, junto a la ministra Mercedes de Miguel, de Educación, pretenden llevar adelante una profunda reforma educativa en el nivel secundario, una reforma de la que nos fuimos enterando por corrillos, por información recortada que fue llegando a las escuelas que fueron designadas como escuelas piloto, a las que en reuniones de personal, supervisores y directivos de la Dirección de Educación Media llevaron la información de que querían implementar esta reforma y de que habían sido esas escuelas designadas como piloto. Allí comenzó a plantearse lo que después fue plasmado en varios documentos que tienen que ver con una reforma estructural de las condiciones de trabajo, del diseño curricular, de toda la estructura de aprendizaje de la escuela secundaria. Por un lado, se plantea que solo tengan continuidad como materias lo que el gobierno considera las materias fundacionales, lengua, matemática e idioma, en particular inglés, porque desaparecerían los otros idiomas, y que todas las demás materias pasen a estar fusionadas en áreas que no tendrían un dictado obligatorio, sino que deberían esos docentes armar laboratorios, distintas propuestas de contenidos, y que los estudiantes podrían optar por cursar o no esos laboratorios y tendrían la aprobación a través de créditos que serían dados por las direcciones escolares o por la docencia para ir aprobando distintas cajas de laboratorios. Esto significa varias cosas. Por un lado, que la desaparición de las disciplinas específicas genera un empobrecimiento del aprendizaje en la escuela secundaria. No es lo mismo aprender específicamente contenidos de historia, de geografía, de formación ética, que tener un laboratorio de sociales. Todas esas materias desaparecerían y, por supuesto, esto generaría el progresivo cese de los docentes que hoy están a cargo de esas materias, porque solo quedaría un docente a cargo de esa área. Esto significa que los docentes pasarían a disponibilidad, es decir, cobrando su salario durante un año con la posibilidad de elegir otros cargos, pero si esto se multiplica en todas las escuelas, por supuesto que no van a alcanzar los cargos disponibles para que toda la docencia pueda ser reubicada. Pero además, y esto es muy grave, se plantea la formación de cargos de 36 horas y hasta de 72 horas, lo que es absolutamente antipedagógico, lo que va en contra de la salud laboral de la docencia, porque ¿a quién se le puede ocurrir que un docente trabajando 72 horas, por más que estén concentradas en una misma escuela, puede preparar sus clases, puede formarse, puede tener energía para ir a trabajar todos los días, ¿no? Entonces, comenzamos a organizarnos desde las escuelas. Desde ADEMIS convocamos primero a una reunión del cuerpo de docentes de la Comisión de Media, empezamos a estudiar los documentos que fueron muy de a poco llegando a las escuelas, pero donde se pudo constatar que lo que transmitían las compañeras y compañeros docentes que estuvieron en esas reuniones piloto efectivamente era así, que el plan del gobierno es de un recorte y un ajuste brutal en la educación secundaria. Como les decía antes, la supresión de esas materias, nosotros calculamos que implica una reducción de la planta de las escuelas en un 40 o un 50%. Esto a largo plazo significa un ajuste tremendo para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y en muchísimas escuelas que habían sido designadas como piloto, se empezaron a organizar tanto los docentes como estudiantes, toda la comunidad educativa, para rechazar esta reforma. Incluso las familias muy preocupadas por lo que va a ser la formación de esos jóvenes, ¿no? Que en lugar de ser preparados en mayores conocimientos, se les da una educación precarizada, empobrecida, con la concepción de prepararlos para un mercado laboral también precarizado, ¿no? Entonces, bueno, desde distintas escuelas se fueron haciendo distintos tipos de acciones, abrazos, movilizaciones, asambleas del conjunto de la comunidad educativa. Algunas escuelas lograron, con el apoyo también de ADEMIS, rechazar ser escuelas piloto. Hay escuelas que lograron bajarse de ese listado. Y en otras, a pesar de la enorme movilización de la docencia y de que muy masivamente se pronunciaron en contra de la reforma, tanto directivos como supervisores y las direcciones de educación media o educación técnica les están intentando imponer esta reforma, que empezaría a ser aplicada para las escuelas piloto en el 2025 y para el resto de las escuelas en el 2026. Desde ADEMIS, el pasado 18 de septiembre convocamos a un paro del nivel medio con una importante concentración en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para rechazar esta reforma, y seguimos organizándonos en todas las escuelas donde las compañeras y compañeros se pronuncian contra esta reforma que va contra la educación de los jóvenes, contra la estabilidad y las condiciones de trabajo de la docencia, y que entendemos nosotros no viene a resolver ninguno de los problemas que hoy tiene la educación pública. Porque hay un punto en el que coincidimos con el gobierno, que es en el diagnóstico, ¿no? Los problemas que hoy tenemos en las escuelas, que tienen que ver sobre todo con la profundísima crisis socioeconómica que atravesamos, las dificultades socioemocionales de los estudiantes, de salud mental también, pero ninguna de las políticas que lleva adelante tanto el Ministerio de Educación como el gobierno en términos generales va en pos de resolver esos problemas, sino en agudizarlos. Se nos plantea que tenemos que educar para lograr el bienestar emocional. Bueno, eso no se resuelve sacando una o dos materias o planteando que los chicos no van a repetir, sino que se resuelve mejorando sus condiciones de vida, mejorando la estabilidad laboral de sus familias para que puedan tener todo lo que necesitan, mejorando el sistema de salud al que desde las escuelas recurrimos permanentemente, encontrando, por supuesto, producto de un vaciamiento de las políticas de estos mismos gobiernos, la falta de profesionales, la falta de turnos, la no respuesta a las derivaciones que nosotros hacemos desde las escuelas. Entonces, por supuesto que compartimos el diagnóstico de que hay una crisis educativa, no solo en el nivel medio, pero también entendemos que esa crisis es producto de las políticas que llevaron adelante en estos últimos 15 años los gobiernos que se sucedieron en la Ciudad de Buenos Aires y a nivel nacional. Y eso no se va a resolver empobreciendo la educación, no se va a resolver ajustando a la docencia ni generando mayor explotación y precarización laboral. Nosotros lo que venimos demandando desde las escuelas es mayor inversión, mayor presupuesto educativo, políticas para mejorar las condiciones de vida de nuestros estudiantes, boleto educativo, almuerzo caliente en las escuelas que así lo requieran, libros, material didáctico para las escuelas, que es algo que no se reparte desde hace muchísimo tiempo, y no una política educativa lavada, donde se plantea el uso de habilidades y capacidades, pero donde el conocimiento pareciera no tener ningún lugar. Mañana vamos a estar participando de la Marcha Educativa Nacional, con la concentración en Congreso, con un paro votado también por ADEMIS, que también queremos decir que ADEMIS es el único sindicato que se viene plantando contra esta reforma. Los demás sindicatos burocráticos están siendo en la práctica voceros del gobierno, plantean incluso, bueno, no tenemos toda la información, no podemos decir que nos oponemos a lo que no sabemos. Sí lo sabemos, hay un documento de 91 páginas del Ministerio de Educación en el que da cuenta de todo esto que quieren hacer. Tenemos muchísimas herramientas para fundamentar por qué nos oponemos a esta política, así que bueno, seguimos luchando en las calles y convocamos a toda la docencia a organizarse y a la comunidad educativa y a la comunidad, a la sociedad en general, a informarse, porque esto es algo que va a afectar la educación de los jóvenes para adelante durante muchos años. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Escuchábamos a María Isabel Grau, secretaria de Asuntos Pedagógicos de ADEMIS. No podemos desarrollar mucho más el tema, lo vamos a seguir porque es muy grave lo que están planteando en cuanto a este informe o este dato extraoficial que me habían pasado. María Isabel cierra con la convocatoria mañana a la marcha en defensa de la educación y la universidad pública, y vamos a escuchar este audio, este spot que es para convocar a la marcha de mañana. Cerrá los ojos e intentá imaginarte un mundo sin médicos o sin ingenieras, sin físicos, sin biólogas, sin astrónomos, agrónomas, químicos, psicólogas. Sin ellos no me estarías escuchando. Tu vida no sería la que hoy das por sentada. Todos ellos estudiaron en la Universidad Pública Argentina. Todos ellos, que provienen de distintos lugares, de alguna manera u otra, hoy están a tu servicio. Cerrá nuevamente los ojos y acordate cómo salimos a las calles a festejar la conquista de la tercera Copa del Mundo. ¿No te parece que el 2 de octubre sería hermoso llenar las calles así para defender la Universidad Pública Argentina? 2 de octubre, defendamos la Universidad Pública. Bien, cerramos con este spot impresionante. Quien lo pueda ver en video, porque a mí me lo pasaron en video, está muy bueno. Mañana todas y todos a la marcha, allí en Plaza Congreso, se concentran a partir de varias organizaciones, a partir de las 2, 3 de la tarde. El acto principal está indicado a las 17 horas. En un aspecto del gobierno tenemos que decir, y Patricia Bullrich reculó en chancleta porque ha dicho que no va a aplicar el protocolo antipiquete mañana. O sea que esperemos que todo pase en forma normal, tranquila. Guarden los machetes y los gases lacrimógenos y los spray la policía, porque va a supuestamente a poder moverse, nos vamos a poder mover por las calles sin ningún problema. Los esperamos mañana en la marcha, y si no, el próximo martes en otras voces, otras propuestas. Gracias, Nacho, y saludamos a nuestros amigos y amigas que nos retransmiten en las otras radios. Chau, hasta el martes. O que será que me dá, que me bole por dentro? Será que me dá, que brota flor da pele? Será que me dá, e que me sobe as faces e me faz corar, e que me salta aos olhos, me faz até suar, e que me aperta o peito, me faz confessar o que não tem mais jeito de dissimular, e que nem é direito ninguém recusar, e que me faz mendigo, me faz suplicar o que não tem medida nem nunca terá, o que não tem remédio nem nunca terá, o que não tem receita. O que será que me dá, que dá dentro da gente que não devia, que desacata a gente que é revelia, que é feito um mago ardente que não sacia,